las hamacas haciendo alharacas. Ramona la hormiga se bañó en harina. La hormiga Ramona se hizo la rabona. ¡Qué cosa tan mona! Su blusa roja, qué cosa tan floja. Comió una manzana, se pintó una cana, qué cosa tan sana. Jugó en las hamacas haciendo alharaca, qué cosa tan flaca. Ramona la hormiga se bañó en harina, qué cosa tan fina. Se hizo la rabona, qué cosa tan mona, con su blusa roja, qué cosa tan floja. Se pintó una cana, qué cosa tan sana. Hizo a la araca, qué cosa tan flaca, se bañó en harina. Cosa tan fina.